diversas marchas se desarrollarán en Neuquén Capital por trabajo y vivienda. Organizaciones sociales marcharán hasta Casa de Gobierno para renovar su reclamo por trabajo genuino, obras públicas y viviendas. Se prevé que 3 marchas concluyan en el centro de la ciudad de Neuquén para encolumnarse hacia la Casa de Gobierno. Una columna saldrá del barrio Gregorio Álvarez desde el oeste de la ciudad de Neuquén. Otra desde Ruta 22 frente al hipermercado en el este y una tercera columna desde la calle 1 del Parque Industrial. Participarán, entre otras organizaciones, el Frente de Organizaciones en Lucha FOL, la CETEP, Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán y Trabajadores Ceramistas. Respecto a las cerámicas, Facimpat, Hexanón, Stefani Cerámica Neuquén están en estado de alerta dado que existe una orden de corte de gas. Para el informativo Farco les informó desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio.